Mi libro, Luna de Plutón, está siendo un éxito de ventas en México, Perú, Colombia y España. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Un abrazo enorme. Yo personalmente adoro hacer tops sobre juegos de video. Y el de hoy era una cita infaltable que sin embargo estuve postergando. La razón es simple. Este tema va a alienar a gran parte de la audiencia. Porque sé desde el vamos que habrá una guerra de opiniones. Pero te pido calma y que esboces la tuya con inteligencia y mucho fundamento. Hoy ya no, pero hubo un tiempo en que los juegos de pelea fueron el género preferido de la mayoría de los gamers. Antes de comprar una consola, muchos se fijaban primero en qué juegos de este tipo había disponibles. Todos veían con atención los gráficos, el roster de personajes y los títulos en sí mismos. La razón por la que muchos nos aconglomerábamos frente a las maquinitas era ver gente jugando estos juegos. Y hoy llegó la hora de hacer un top de ello. Prepárate muy bien porque estos son los 7 juegos de pelea más legendarios en la historia. Número 7. La saga de videojuegos que ocupa el séptimo lugar, sin dudas una de las más populares no solo del género de los juegos de pelea, sino ya de la historia, debió nacer un día en que alguien en Nintendo, y con mucha razón, pensó que no le estaban sacando todo el provecho posible a esa maravillosa lista de personajes. Hasta que, unidos bajo un símbolo, a alguien se le ocurrió la estruendosa, la maravillosa fórmula que vendió casi 30 millones de juegos. Y uno de los más exitosos de esta saga, considerado por muchos fans como el mejor, es Melee. Desde Mario hasta Pikachu, pasando por Link, Samus Aran, Fox, Kirby y muchos más. Poder controlarlos a todos ellos en un juego de pelea, para millones de personas, es un sueño cumplido. Número 7. Número 6. Durante principio y mediados de los años 90, los juegos de pelea en 3D eran la carta de presentación de una nueva generación de consolas conformadas principalmente por PlayStation y Sega Saturno. Virtua Fighter y Battle Arena Toshinden eran concursantes increíbles, pero la superioridad gráfica y técnica de Tekken era incuestionable. Había nacido entonces la que sería una de las franquicias de combate claves en el mundo de los videojuegos. No es para menos, el nombre Tekken habla por sí solo. Pero si tenemos que elegir al mejor de toda la saga, por opinión popular, el puesto le toca a este título que exprimió las capacidades de la PlayStation original hasta su máximo nivel. Dicho en términos sencillos, le sacó todo el jugo. Tekken 3, para los entendidos, es el mejor juego en esta franquicia. Y es que entre personajes interesantes, excelente jugabilidad, grandiosos gráficos e incluso una buena banda sonora, no solo es imposible fallar, sino que además se está destinado a pasar a la posteridad. Número 6. Número 5. Lo interesante de este título es que no es el primero de una saga, pero inició la suya propia. Todo comenzó con Soul Edge, un título muy bueno que en su momento fue considerado el mejor juego de pelea en 3D, pero cuando los creadores del mismo aparecieron 2 años más tarde con Soul Calibur, el mundo no estaba preparado. Fue un título adelantado para su tiempo. En pleno 1998, parecía traído del futuro. Ver la diferencia entre Soul Calibur y el resto te hacía pensar que Namco, la compañía responsable, estaba preparada para dominar al mundo. Encima el argumento era bueno. Los mejores guerreros de todas las eras deben unirse para combatir al pirata Cervantes, quien se hizo con el poder de la espada Soul Edge. Con esta premisa, a punta de personajes interesantes, gráficos que para la época no tenían paralelo ni de lejos, escenarios preciosos, una de las mejores bandas sonoras que jamás ha tenido juego de pelea alguno y una jugabilidad simple y adictiva, crearon al que por mucho fue el más grandioso título de combate de su era. Número 5. Número 4. Vamos al grano. No es tan difícil elegir el mejor juego de la franquicia de Mortal Kombat. Pero primero lo primero. Era obvio que tenía que aparecer aquí, ¿verdad? Y no se le añade por obligación, sino porque es inimaginable que falte en una cita como la presente. Pero en todo el espectro de MK, ¿cuál es el mejor juego? Los dos últimos son muy buenos. Títulos loables que demuestran que la franquicia ha sabido hacer lo que muchas otras no, superar la prueba del tiempo. Pero ya no es lo mismo. En los viejos tiempos, Mortal Kombat era mucho más. El primero fue legendario, el que lo empezó todo. El tercero... Me uno a la opinión de muchos que dicen que a partir de acá la franquicia entró en una era oscura. Entonces, ¿cuál es el mejor? Cuando salió para las maquinitas, el mundo no podía creerlo. Mortal Kombat 2 era una mejoría total sobre su antecesor. Scorpion y Sub-Zero se veían mejor que nunca. Jugar con Shang Tsung, el jefe final del primer juego, era inaudito. Los Fatalities eran mucho mejores y más sangrientos. Los Stage Fatality se duplicaron. Los gráficos mejoraron muchísimo. El jefe final era impresionante. Y en un todo, fue no solo el juego que marcó parte de la infancia de muchos gamers, sino que además se considera el mejor de la franquicia. Número 4. Número 3. No es por obligación que uno de los puestos de este top lo ocupe un título que no es tan conocido como el resto. Es simplemente porque se merece estar y en nada menos que el tercer lugar. Guilty Gear es una de las sagas de combate más legendarias. Sus creadores, los chicos de Arc System Works, se lucieron. Crearon algo maravilloso. Sin embargo, si hubiese que elegir su mejor obra, su trabajo cumbre, su opus magnum, sin dudas BlazBlue, Calamity Trigger, se lleva a los laureles. El argumento es simple. Guerreros con habilidades más allá de la imaginación se unen para combatir contra una entidad malévola que amenaza con acabar la especie. El hecho es que teniendo en cuenta que hablamos de un juego en 2D lanzado en el año 2008, los gráficos son de lo absolutamente mejor que habrás visto en un título de este estilo. Marinado con un sistema bastante profundo, personajes interesantes y un derroche indescriptible de luz, color e imaginación, hacen de este un espectáculo visual y un placer para jugar. No es solo un juego, es una experiencia que mezcla lo mejor de lo clásico con lo mejor de lo moderno y que todo amante de los videojuegos debería probar al menos una vez. Número 3. Número 2. SNK es una de esas compañías de videojuegos que en más de una ocasión nos ha hecho lamentar no vivir en Japón. Todo gamer la conoce y sabe muy bien sus inmensas contribuciones en el mundo de los juegos de lucha. Art of Fighting, Fatal Fury, Samurai Showdown son todos fantásticos y legendarios juegos que nacieron en el seno de esta compañía. Y un día, esta decidió presentar a los más queribles personajes de cada una de estas sagas y llevarlos a un gran, gran torneo que a cada entrega hace temblar al mundo. King of Fighters había nacido y con ello, la segunda saga más legendaria en la historia de los juegos de pelea. Básicamente con ella, SNK se rinde tributo a sí misma y nosotros no podríamos estar más encantados. No exagero si digo que estos juegos son todos una obra de arte. Pero no puede faltar la odiosa pregunta, ¿cuál es el mejor? No todos estarán de acuerdo, pero King of Fighters 98, en opinión de muchos entendidos, merece estar acá y tomar su lugar como el segundo mejor juego de lucha en la historia. Fue perfecto, y he aquí un dato increíble. Hoy, a tantos años de su lanzamiento, todavía hay gente sacándole jugo y descubriendo cosas nuevas. Uno de esos títulos que ya no se hacen más. Y casi se quedó con el primer lugar. Número 2. Número 1. Es difícil explicarlo, porque por un lugar da para pensar que el juego que se queda con el primer lugar, y entre paréntesis, sé que todos lo esperaban, está solo por obligación, porque así tiene que ser y ya. ¿Y saben qué? Para empeorarlo, ni siquiera es el mejor en esta lista. Pero hace falta ser un gamer muy entendido y tener el tacto suficiente para dilucidar que este título fue en muchas maneras el precursor, el ideario de todos los juegos que has visto en esta lista. En su época, no solo fue el mejor, sino que además fue el único en este top que no tiene paralelo. Porque antes de Street Fighter 2, los juegos de pelea como los conocemos no existían. Este título lo definió todo. King of Fighters es maravilloso. BlazBlue es tal vez el mejor técnicamente. Tekken y Soul Calibur son maravillas. Pero ¿sabes qué? Street Fighter 2 es lo que es porque fue el que lo empezó todo. Puso la piedra fundacional de los juegos de pelea modernos que hasta hoy se conocen. Hizo escuela. Y eso, ningún otro en esta lista lo puede decir. Seguro, había juegos de pelea antes y sí, algunos muy buenos para su tiempo. Pero este marcó la pauta. Este llevó la batuta de lo que siguió de ahí en más. El género evolucionó, teniendo como base a Street Fighter 2. Y eso para cualquiera que esté interesado en la historia de los videojuegos, tiene mucho significado. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Por favor, hazlo, ya que actualizo mucho estos sitios con bastante contenido. Le doy un agradecimiento inmenso a Lester O'Hara, ya que su ayuda fue vital para la elaboración de este top. Por favor, te pido que te suscribas a su canal, ya que él sube cosas muy interesantes. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.